vamos a cantar. Todas las palmas cantando, ¿eh? Vamos a cantar este tema. Todos juntos arriba. Vamos a cantar esto que es así, ¿eh? Todo el mundo tiene que cantar esto que es así, ¿eh? Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gusta nada. ¡Oíste! Las palmas arriba, revoleando las revés.